yo te necesito más que a mi alma, y te necesito más que a mi ser. Moriré si no estás, sufriré si te vas. Quédate. Yo te necesito sobre todas mis cosas, y te necesito, y no quiero vivir separado de ti. Tú eres mi respirar. Te desea mi alma, como los peces al mar, como las flores al sol, cae la lluvia, cae mi corazón. Y hoy te ofrezco mi ser y mi vida te doy. Quédate. Yo te necesito todas mis cosas, y te necesito, y no quiero vivir separado de ti. Eres mi respirar. Quédate. Conmigo, oh Jesús.